Sintonizas Radio Express Cadena Cope 101.4. Muy buenas tardes, es la una en punto de este martes 8 de septiembre de 2009. Bienvenidos a los servicios informativos en Radio Express Cadena Cope. La jornada de hoy ha venido marcada por la vuelta al cole de los más pequeños de la casa. Alrededor de 19.000 niños ilicitanos de infantil y primaria han afrontado esta mañana el inicio del nuevo curso después de casi 3 meses de vacaciones. Los más madrugadores han llegado a los centros incluso antes de que estos abrieran las puertas, como ha sido el caso de los niños del Fernández Cruz. Una primera jornada marcada por los nervios en la que, como es habitual, los padres han aprovechado para acompañar a sus hijos hasta el centro escolar. Por lo general, la gran mayoría de los niños ilicitanos han afrontado con ganas la vuelta al cole. Y es que el hecho de reencontrarse con los amigos después de un largo verano se convierte en un aliciente que hace más llevadera la dura vuelta a las clases. Sí. ¿Muchas o pocas? Muchísimas. ¿Por qué? Porque estaba ya aburrida, no tenía nada que hacer y quería ver a los amigos. Y aparte estudiar un poco también, ¿no? Sí, he estudiado muchísimo. ¿Sí? Bastante. Sí. ¿Por qué tenía tanta ganas de volver? Para ver a mis amigos. ¿Ha sido muy larga las vacaciones? Sí. ¿Y tú eres de las que les gusta estudiar? Sí. ¿Qué más te gusta del cole? Jugar en el patio. ¿Sí? Y coméntanos, ¿por qué te gusta? ¿Por qué tienes tanta ganas de volver? Porque están mis amigos. Y hace mucho tiempo que no los veías, ¿verdad? Sí. ¿Y qué es lo que vas a hacer nada más los veas? Pues trabajar. No obstante, hay opiniones para todos los gustos y algunos no ocultaban que hubiesen preferido que este día no hubiera llegado. ¿Tenía ganas de volver ya al cole? No. ¿Por qué no tenía ganas? Porque es muy aburrido. ¿No tenía ganas de ver a los amigos? Bueno, eso sí. ¿Pero qué es lo que no te gusta del cole? Los libros. ¿Sí? Sí, claro, los libros. ¿No hay más remedio que volver? Sí. Entre los padres que han acompañado a los niños en esta vuelta al cole también hemos encontrado opiniones dispares. Mientras algunos llevan días esperando que los pequeños volvieran a la rutina, a otros les daba pena perderlos de vista. Pues sí, ya teníamos ganas de venir. Yo creo que las madres tenemos más nervios que los niños. Y que venimos igual un poco de más ganas también de que vuelva ya a la rutina, ¿no? Seguro que más. ¿Les había ganas por parte de los padres de que volviera ya al cole? En parte sí, en parte no. Porque va ahora a madrugar, las prisas, y yo no trabajo y me viene peor. Por ella, la verdad es que tenía ganas de volver. Entonces, en el sentido, contento por ella. Porque no es el día a día ya. Los padres también, igual, pues una molestia menos, ¿no? Toda la mañana pendiente de los niños. En parte sí, pero también la verdad es que ella no da ninguna guerra. Es una maravilla, o sea que no hay problema por ese sentido. Alguno que otro madrugando el primer día se le ha hecho cuesta arriba y han llegado al colegio corriendo con la mochila a cuestas. Una hora más tarde, a las 10, llegaba el turno para los niños de 3 años que dejaban a los padres, algunos con lloros. A diferencia de otros años, no ha habido demasiados, y es que las madres han acompañado hasta el interior de las aulas donde les esperaban numerosos juguetes que han hecho que los niños afrontaran con menos traumas los habituales inicios de curso. Noticias en Radio Express Cadena COPE. Continuamos con la educación. La concejala Blanca González ha denunciado esta mañana la falta de previsión y de interés de la Generalitat por la educación pública que ha marcado el inicio del presente curso escolar. En este sentido, ha lamentado que los niños del Clara Campoamor, desplazados este año hasta las instalaciones del Carlos III, hayan tenido que iniciar las clases en el suelo, ya que la Consellería de Educación no ha mandado aún el mobiliario urbano, las mesas y las sillas. Blanca González, concejal de Educación. Ahora mismo en el Clara Campoamor, el Carlos III, sí que había alguna incidencia, ya que no había llegado por parte de la Consellería de Educación el material, mesas y sillas, entonces estaban todos los niños de primero en los barracones que están enfrente, sentados en el suelo. Yo vengo de allí ahora, hemos estado reunidos con las madres y con todos los padres que había, y allí hemos estado apoyando a los padres en su demanda de que tengan un colegio digno para sus hijos. La Edil de Educación ha recordado que, pese a no ser competencia municipal, el Ayuntamiento ha colaborado en el desalojo de los enseres antiguos que desde hace unos días llenaban las aulas. Asimismo, ha asegurado que la valla que separa a los niños de Clara Campoamor y el Mestre Canaletes de Perreta ya ha sido eliminada. Noticias en Radio Express Cadena COPE. Precisamente hablamos del Colegio Clara Campoamor, que no ha iniciado en condiciones el nuevo curso. La reforma de Carlos III, donde se han instalado provisionalmente, se ha realizado durante el verano, no ha llegado a tiempo. El edificio está lleno de un material que no debería estar dentro y eso ha limitado el ritmo de las clases. Además, el material escolar para los alumnos está dentro de cajas embaladas y no se ha sacado, por lo que los niños han pasado prácticamente toda la mañana en el patio. Otro problema es que tres aulas de primaria no tienen todavía el mobiliario en las clases, por lo que los alumnos de este curso se han visto obligados a desplazarse a los barracones pertinentes y al comedor, a realizar otro tipo de actividades. Es por ello que el presidente del APA del centro, Felipe Sánchez, ha anunciado que si a lo largo del día de hoy no llega el material, estos alumnos no acudirán mañana al centro. Felipe Sánchez. Como somos un colegio de nueva creación, cada curso se crean nuevas aulas que reciben la dotación pertinente. En este caso concreto se han creado tres nuevas aulas de primaria y a pesar de que ayer la inspectora pensaba, según sus propias palabras, que estaban de camino, no se ha recibido en este colegio este mobiliario. ¿Qué pasa? Las circunstancias nos han llevado a que pensábamos que se iba a recibir y no se ha recibido hoy. Lo hemos vuelto a reclamar, los niños están ahora, de esas tres clases están en el comedor. Y si no se recibe a lo largo del día, vamos a pedir que los niños de primaria de ese curso concreto no vengan mañana al colegio. Los padres se muestran indignados y preocupados por las condiciones en las que se encuentra el colegio provisional de sus hijos. El ayuntamiento ya ha actuado en el asunto y ha enviado servicios de limpieza para que mejoren las condiciones del patio y los alumnos estén más seguros. El alcalde Alejandro Soler, acompañado de la concejal de Educación, Blanca González, y la presidenta de la Federación de APAS, Mayre Gilabert, ha visitado esta mañana el Colegio Candalix durante la primera jornada del curso 2009-2010. El motivo, comprobar cómo ha ido la vuelta a las aulas y repartir entre los niños la agenda elaborada por el ayuntamiento con motivo del centenario del nacimiento del poeta Miguel Hernández, que tendrá lugar el próximo 30 de octubre de 2010. Los niños de segundo de Candalix han sido los primeros en recibir el material, que además de ser una agenda al uso, tiene un alto componente didáctico, permitiendo a los más pequeños conocer la figura y la obra del poeta oriolano. Alejandro Soler, alcalde de Elche. Hoy un día importante para repartir estas agendas escolares de Miguel Hernández que ha editado el ayuntamiento con motivo del centenario del nacimiento de Miguel Hernández, que será el 30 de octubre del 2010, el próximo año. Y por eso estamos trabajando en una serie de eventos y de acontecimientos importantísimos con el objetivo de poner en valor, de dar a conocer la figura de Miguel Hernández, su legado, su obra y fundamentalmente trasladar los valores de libertad, de justicia, de igualdad que son los que fluyen a lo largo de todo su trabajo. Uno por uno han ido recogiendo su agenda que les acompañará durante todo el curso. En total se han editado 17.000 ejemplares de este material didáctico que se repartirán entre todos los escolares de primaria de la ciudad. Desde los centros han acogido con satisfacción esta iniciativa. Mauricio del Camp, director del Colegio Candalix. Pues primero es muy importante para todos los niños que se organizan día a día en el colegio con las tareas que tiene y así esa agenda pues viene fenomenal a todos, ¿no? Y aparte que muchos niños ya conocen el nombre de Miguel Hernández por la universidad, por el colegio y ahora pues ese nombre va a tener más significado para ellos, ¿no? La agenda en cuestión contiene una breve biografía de Miguel Hernández, fragmentos de algunos de sus poemas y varios de los dibujos que pintó para su hijo durante sus años en la cárcel. Noticias en Radio Express Cadena COPE. ¿Cuántas veces has soñado en volver a los tiempos de los discos de vinilo? Ahora Información te lo pone fácil, porque cada domingo puedes conseguir una nueva entrega de la colección de los discos de vinilo más representativos de la música española de los 60, 70 y 80. Nacha Pop, Los Pequeñiques, Gabinete Caligari, Los Mustangs, Rafael. Recuerda, primera entrega domingo 6 de septiembre por solo 9,95 euros con el diario Información. Hace 365 días abrieron sus puertas. Hace un año llegaron a Elche. Ahora cumplen el primer aniversario. Body Face Centro Integral de Belleza. Aprovecha la promoción 100% descuento en peluquería señora y caballero, estética, depilaciones, tratamientos faciales y corporales, masajes, bronceado, LG, presoterapia y muchos servicios más. En Body Face durante el mes de septiembre, con cada servicio realizado, un ticket regalo para ti o para regalar. Body Face, promoción especial aniversario, 100% descuento. Body Face, Centro Integral de Belleza, en Ruperto Chapí 21, Elche, o en bodyface.es. Mi Bebé, tu tienda de puericultura en Torrellano, ha cambiado de domicilio. Ahora estamos en la avenida IC47, justo en la carretera Elche Alicante. Te esperamos con más de 400 metros de exposición y con todas las mejores marcas del mercado y todos los accesorios y complementos que tu bebé necesita. Mi Bebé en Torrellano. Teléfono 96-568-2117. De nuevo la vuelta al cole, llega el nuevo curso y en Rico Antón, como cada año, les vestimos con los uniformes oficiales. Carmelitas, jesuitinas, salesianos y este año con el 10% de descuento en todos los uniformes. Por calidad en los tejidos, garantía y la experiencia de muchos años, viste a tus hijos para el nuevo curso en Rico Antón, mayor de la vida 12 tras Mercado Central. Recuerda, Rico Antón con el 10% de descuento. Noticias en Radio Express Cadena COPE. Continuamos en directo en la sintonía de Radio Express Cadena COPE, es la 1:11. Hoy ha comenzado el curso escolar, pero mientras tanto, mañana miércoles darán comienzo los exámenes de selectividad en la Universidad Miguel Hernández de Elche. Un total de 808 alumnos se presentarán a estas pruebas de acceso a la universidad, cifra que representa un incremento del 7,2% respecto a los que los hicieron el pasado año, que fueron 750. Los exámenes darán comienzo a las 9:30 de la mañana, si bien los alumnos matriculados están convocados a las 9:45 para recoger la documentación necesaria para la realización de las pruebas, como tarjetas de identificación y código de barras. Un total de 10 tribunales se encargarán de examinar a estos estudiantes en las 7 sedes con las que la UMH cuenta en toda la provincia. Las calificaciones finales se darán a conocer el próximo día 17 de septiembre a partir de las 2 de la tarde. Estas se podrán consultar en los tablones de anuncios y en la web de la UMH, en los propios centros de secundaria y a través de mensaje SMS al teléfono móvil del alumno. Los interesados en esta última opción deberán enviar un mensaje de texto al 5401, los que sean clientes de Movistar, y al 669-385-000, los que tengan contratado con otro operador, seguido de la palabra SEL Notas y su número de DNI sin letra. La antigua fábrica de cerámica de la Galia ha sido derruida 12 años después de su cierre. Era una vieja reivindicación de los vecinos por la falta de seguridad, ya que niños y ocupas se metían en ella pese al peligro de derrumbe. Además, los vecinos se quejaban del polvo que la fábrica desprendía. Desde julio se han llevado a cabo los trabajos que comenzaron quitando la cubierta del techo, que eran de amianto, y el sábado se procedió al derrumbe de la estructura, acabando con el paisaje típico de los últimos 34 años. Ahora el trabajo pasa por recuperar el terreno, quitando los escombros y limpiando lo que se había convertido en un vertedero. Los vecinos piden que con el nuevo plan general de ordenación urbana se cree un parque. Virgilio López, de la Asociación de Vecinos. Que claro, la gente no solamente iba a robar, o a dormir, o a pasar allí los jovencitos estos de guerra que hacían simulada, ¿no? Sino que también iban a hacer vertidos de escombros, como si fuese aquello detrás del colegio, está justo... detrás del colegio hay una cantidad de escombros impresionante. Eso queremos que en principio quede pues como estaba, como debe ser, ¿no? Y pensamos que es una zona ideal para hacer un parque, una zona de expansión, que es una zona ideal para el nuevo centro social que nosotros hemos demandado y que nos prometieron en esa legislatura el que se haría ese centro social. Llegamos al final de este informativo, pero antes repasamos el tiempo que tendremos durante la jornada de mañana, miércoles 9 de septiembre. Contaremos con cielo nuboso con intervalos de nubes bajas, vientos de componente este flojos y temperaturas sin cambios. Tendremos una máxima de 29 y una mínima de 22. En estos momentos 26 grados y medio en el centro de la ciudad. Nada más, nos despedimos. Ya saben que pueden seguir informados a través de nuestro portal multimedia infoexpress.es.